La presencia de Dios me quitó los miedos. Todo mal se acabó. Soy un hombre nuevo. La presencia de Dios me paró del suelo. Me tocó, me sanó. Bendición del cielo. Ale, ale, ale, aleluya. Ale, bendición, bendición, bendición del cielo. Ale, ale, ale, aleluya. Ale, bendición, bendición, bendición del cielo. No, no, no tengo miedo. No te guardo secretos cuando en mis oraciones te pido por mis sueños. Tus planes son perfectos, igual que tu diseño. Ale, ale, ale, de mi vida eres el dueño. Yo soy del combo que está alabando. Sigo tu paso, tú estás guiándome. Estoy en tus manos, estás levantándome. Ale, ale, ale, aleluya. Ale, aleluya, ale. Aleluya, tengo fe. Ale, ale. La presencia de Dios me quitó los miedos. Todo.